En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Hoy el tema en vivo le tocó a los Pixies y esta versión de You Must, hecha por supuesto en Boston, Massachusetts, de donde son oriundos durante el tour de reunión en el 2004. Te cuento que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com y vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Hoy te ofrecemos a Galaxy 500 en nuestro blog En Foco. Te presentamos a los Unknown Mortal Orchestra y recomendamos al más famoso disco de los Black Keys, la banda que no puedes dejar de escuchar. También van a sonar los White Stripe, Architecture in Helsinki, Muse, Stooges y Bad Astronaut, entre otros. Para hacer honor a la temporada, preparamos un 5 temas dedicado al invierno. Te recordamos que los jueves de 15 a 17 horas emitimos los programas anteriores de Puentes Amarillos. Esto recién comienza y tenemos mucha música, así que rápidamente arrancamos con los White Stripe, la ex banda de Jack White, que como bien sabemos hoy está abocado a su carrera solista. El tema en cuestión es My Doorbell, del disco Get Behind Me Satan. Después, los Young Knives, haciendo Here Comes the Rumour Mill, una banda que cuando empezó en Inglaterra, ya por el 97, se llamaban Simple Pastoral Existence. Después se separaron y se volvieron a juntar, y cambiaron de nombre a Pony Club. Y cuando consiguieron su primer contrato con una discográfica, se cambiaron otra vez el nombre al actual, Young Knives. Estos unos esquizofrénicos estos muchachos, que hoy se llaman Young Knives, o no sabemos si en este momento se habrán cambiado el nombre. My doorbell. Oh, yeah. take it. Like you, I'm scared of everything they're saying. But I know there is no other way. There is no other way. Tortoise, cliques and whispers. Tell of secret kisses. They keep on lying like no one really matters. And then those lies, they just scatter and scatter. Can't hear my daughter from the side of the chatter. And you'll be sorry when you're Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. Ha ha ha. And if you go back to where stares at the boy on the stage. I get kicked out for looking underage, hitting pots and pans as I nod my head, listening to DJ playing shit records. Pasaba Architecture in Helsinki, una banda que tenés que decir que escuchás si querés parecer un chico cool, no importa si la escuchaste o no. Los australianos hacían Wishbone. Después sonaron los Good Shoes, otra banda inglesa haciendo Sofía de su álbum debut Think Before You Speak. Ahora se viene Captain Shaft, el proyecto indie de Dean Weld, que con este nombre viene editando de manera independiente 7 álbums y 10 EPs desde 1999, donde todos los instrumentos son tocados por él y grabados en su casa. Las canciones por lo general duran entre 45 segundos y 2 minutos, y en todo este tiempo solo tocó en vivo 3 veces. Escuchamos su último LP, la canción Quiet Wars. Pegado a Dean llega el dúo Blood Red Shoes, dúo rockero formado por Steven Ansell y la bella Laura Mary Carter, haciendo This Is Not For You de su disco del 2008, Box of Secrets. Gotta save. Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. El enfoque de hoy está dedicado a Galaxy 500, banda de rock alternativo, o de dream pop para algunos, que tuvo una vida corta, del 87 al 91, pero que dejó un par de discos interesantes. La banda está formada por el guitarrista Dean Warren, el baterista Damon Krukowski y la bajista Naomi Young. Por supuesto, como buena banda alternativa, tiene una bajista mujer con un apellido oriental. El trío ya se conocía desde la época de la escuela, pero recién en la universidad es cuando formaron la banda. El nombre de la banda fue sacado del modelo de un auto de un amigo del vocalista, un Ford Galaxy 500 de los años 60. En sus 4 años de trayectoria editaron 3 discos de estudio. El primero se llama Today y fue editado en el 88. El disco fue elegido por Thurston Moore, líder de los Sonic Youth, como el mejor disco de guitarras de ese año. El segundo disco se llama On Fire y es considerado la obra cumbre del grupo. El último se llama This Is Our Music, tras cuya edición la banda se separó. Entonces vamos a escuchar los temas Parking Lot del primer disco, Another Day del segundo y una versión en vivo del tema 4th of July que pertenece al último disco. Escuchamos a Galaxy 500 en Puentes Amarillos. We'll be right back.

Todos los días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy en Nuevo Rock te vamos a presentar a Unknown Mortal Orchestra, el nuevo proyecto del guitarrista y cantante Rubian Nelson. Este, junto con su hermano Cody, eran los miembros fundadores de The Mind Chicks, una banda neozelandesa de noise pop experimental, más que interesante, que luego se instaló en Portland, pero que terminó separándose en el 2010. Tras la separación, Rubian comenzó a sacar singles desde una web misteriosa sin que nadie sepa de quién se trata. Hacían honor así al nombre de la banda, la Orquesta Mortal Desconocida. En junio del 2011 edita su primer y por ahora único álbum del mismo nombre que su proyecto, 10 temas compuestos en su cuarto que entregan media hora de rock funk con matices de psicodelia y una intencionada producción retro que le da un aire en The Garage. Estas canciones, con mucho énfasis en los beats y la voz trabajada como un instrumento más que ayuda a la textura y las melodías, nunca fueron pensadas para ser tocadas en vivo, pero el disco tuvo muy buenas críticas por parte de los medios especializados y sin hacer tanto ruido como otros grupos que tienen mucho más hype en los medios o, en criollo, mucho más chamullo. Nelson entonces ensambla rápidamente un trío junto al productor Jack Portrait y el baterista Julian Elrich, y el día de hoy se encuentran en gira presentando su disco. Vamos a escuchar dos temas de su álbum, Bicycle y Nerve Damage. La Unknown Mortal Orchestra suena en Puentes Amarillos. Yeah.

Recién escuchamos Forget That You Are Young del dúo danés The Raveonettes, un tema que está incluido en su último disco. Ahora llega Jimmy Eat World, la banda de rock alternativo de Arizona, con My Best Theory, un tema de su último disco llamado Inventive, con el que la banda se despegó un poco del rótulo de banda emo, con un sonido más directo que deja atrás la tristeza y la complejidad que tenía en los primeros discos. Después vamos a escuchar a Bad Astronaut, la interesantísima banda de California que se autorrotula su música como pop punk. La banda se separó en el 2007 y volvió a reunirse en el 2010 para algunos shows, sin producir nada nuevo. El tema que vamos a escuchar se llama Ghostwriter y está en el último disco que sacó la banda ya por el 2006. salesman selling odd narrative truth. Sounds of liberty straining through my voice, only heard an echo. White noise. What's an introvert spewing my entire worth, regurgitating their words? Vomit. Second coming of second strings. Listening. The real thing. A drug addict's dead and gone. When the sun is on my voice, poison that made my choices. And an alien shot for me. And an angel sent for me. Statues standing on all attributes. Getting sick of this, feeling ridiculous. I'm an overtold jolt. God's life, I am limbo. Waiting on a window, resonating old song. Good night, so long. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para visitar nuestro blog y ver ahí la playlist del día o bajarte el programa. Para cerrar este bloque, traemos a uno de los grandes power tríos que nos dieron las Islas Británicas en los últimos años. Se trata de Muse y Stockholm Syndrome, uno de los cortes del álbum Absolution. A esta altura creemos que Muse no necesita más presentación. Pegado a la banda de Bellamy llega otra banda inglesa. Se trata de los pioneros del post-grunge, Bush, con el hit de su primer disco, Everything Then. En la época en que la banda mantenía un sonido similar al que reinaba a mediados de los 90 en Seattle y del que luego intentó despegarse por las comparaciones obvias con Nirvana y Soundgarden. Escuchamos entonces a Muse y Bush. Yeah. victory, $1 million at stake. As you search for your demigod, and you fake we're the saint. There's no sex in your violence. There's no sex in your violence. There's no sex in your violence. There's no sex in your violence. Trust you once my wife. Solo compartiendo somos felices. Te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy en Discos Salvadores te traemos uno de los mejores discos del 2010, Brothers, sexto álbum de estudio de los Black Keys, el dúo formado por el guitarrista Dan Auerbach y el baterista Patrick Carney. Sí, guitarra y batería, igual que la banda local Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Brothers significó la consolidación de los Keys a nivel masivo, con un par de premios Grammys incluidos. Luego una etapa en la que prácticamente no se hablaban, con algunos proyectos solistas de por medio, los amigos arreglaron cuentas y en 10 días grabaron los 15 temas del disco. 15 temas de blues rock con atmósfera garayera, algunos toques de soul y rock sureño. Un disco imperdible y una banda que vale la pena escuchar desde su disco debut hasta el último. Los Black Keys son otra de las bandas que necesitas tener a mano si querés estar en la pomada. El tema que vamos a escuchar se llama Tighten Up. Most of all, most of all, No inventó nada. Nosotros también podemos juntar cinco canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock. Tampoco es un top five. Puentes Amarillos. Un concepto. Cinco temas. Hoy en Puentes Amarillos decidimos hacer un homenaje al invierno, no porque seamos unos fanáticos de esta fría estación, todo lo contrario. Preferimos el calor, la playa y sobre todo las bikinis por sobre las camperas. Pero veníamos flojos de creatividad y esto es lo mejor que no se nos ocurrió. Así que nos pusimos a buscar temas sobre el invierno y descubrimos que hay muchas bandas, discos o canciones que más que hablar del invierno transmiten una sensación de frío, de encierro o de esa melancolía que produce ver un día gris a través de la ventana o presenciar el silencio de una nevada. El primer disco que llegamos por este camino es Forema Forever Ago, de Bon Iver, un álbum invernal por donde se lo mire. Porque así como Jack Johnson, por ejemplo, transmite verano en sus canciones, Bon transmite invierno. Incluso él, con su look de leñador, nos hace pensar que vive en una cabaña rodeada de nieve. El tema que elegimos de este disco es Skinny Love. Después llega otro cantautor, el desaparecido Elliot Smith, que nos trae Angel in the Snow, Ángel en la nieve, una canción de amor chiquita, donde el muchacho de Nebraska le habla de su amor a una chica que hace perfectos ángeles en la nieve. Thank you. Oh,

Recién escuchábamos a los Red Hot Chili Peppers y su canción Snow, Nieve, uno de los hits de la banda de Los Ángeles, incluido en el disco doble que sacaron en el 2006. Si bien el nombre de la canción es coherente con la temática del bloque, la letra habla de otras sustancias que son blancas como la nieve y que al parecer les gustaban mucho a varios de los Peppers. Seguimos nuestros 5 temas dedicados al invierno. Ahora llega Menos que Cero, la excelente banda que lideró Mansa Esaín a fines de los 90, con un tema que desde su título nos hace pensar en lo que nos espera durante esta temporada, Todos los días grises. Una letra melancólica para una de las grandes canciones que integran el disco debut de la banda, que sacó allá por 1997. Cerramos el 5 temas con Cold Wine, Viento Frío, de Black River Motorcycle Club, tema que integra el disco Baby 81, que la banda de California editó en el 2007. Nos salimos de la melancolía invernal y acústica de los primeros temas para escuchar una banda que rockea lindo y una canción donde el muchacho se siente como un viento frío que espera el momento adecuado para empezar de nuevo con su vida. ¿Qué quiso decir con esto? No lo sabemos, pero es un gran tema y el invierno para Puentes Amarillos es con viento frío y días grises. Me palago de pedazos de ciudad. El sol crucifica fiesta familiar. We'll be right back. Tintes Amarillos, lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Último bloque del programa de hoy, y lo que acabamos de escuchar fueron los Stooges haciendo Down on the Street, que es un segundo disco y clásico Funhouse. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter o buscarnos en Facebook. Lo que sigue es una banda rock alternativo de comienzos lo-fi que se llama The Mountain Goats y el tema Oceanographer Choice. Después vamos a escuchar a los texanos de Spoon haciendo el tema Anything You Want de la placa del 2001 Girls Can't Talk. Well, guy in a skeleton costume comes up to the guy in the Superman suit, runs through him with a broadsword. I put the television off. Bring all the bright lights up. Turn the radio. So persuaded. if I think things through long enough and hard enough, I'll somehow get to you. But then you came in and we locked eyes. You kicked the ashtray over as we came toward each other. Stuck my cigarette out against the west wall. Quickly lit another. Look at that. Would you look at that? We're throwing on. Hold on to in the dark. Yes, everybody's gonna need a witness. Everybody's gonna need a little backup in case the scene gets nasty. You throw the attic window open. Away. I thought I'd finally beat the feeling back. It all came back today, and then we fell down, and we locked arms. We knocked the dresser over as we rolled across the floor. I don't mean it when I tell you that I don't love you anymore. Look at that. Would you look at that? Ceiling starts to swerve. What will I do when I don't have you? When I finally get what I deserve. Same lines, a sellout to appease, but go to sleep. And now time is my time. Time is my whole life. Feel so alive, yeah. Feel so alone. Cause you know you're the one. And if that hasn't changed since you were 19 and still in school, waiting on a light on the corner of a South Street. Últimos dos temas en Puentes Amarillos, nos despedimos con dos grupos argentinos. Primero Cienfuegos, la banda de Rodman y Aloe, que ha sonado varias veces aquí en el programa, haciendo uno de los clásicos, ¿querés saber lo que es está muerto? Y después el trío punk experimental Fútbol, haciendo Pastor, de su tercer LP, Papá se va a Japón. Dejarlas, te las pueden robar. ¡Pastor!